como te quiero, mi vida, y eso no tiene remedio. En la bodeguita del medio te voy a esperar, querida, en la bodeguita del medio te voy a esperar, querida, para que me digas sí y que no me digas no, y para saber por ti si me das tu corazón, para saber si a mi herida puedes ponerle remedio. En la bodeguita del medio te voy a esperar, mi vida. En la bodeguita del medio te voy a esperar, mi vida. Para saber si a mi herida puedes ponerle remedio. En la bodeguita del medio te voy a esperar, mi vida. En la bodeguita del medio te voy a esperar, mi vida.